Un podcast más. Hoy presentamos Soundtrack de series. Bienvenidos, amigazos, a un nuevo capítulo de un podcast más aquí en BlackBerry Studios. Quien les habla es su humilde servidor Nico West. Oiga, y me encuentro... ¿qué voy a jalo hoy día? ¿Ah? ¿Jalaste? Sí, un poco. Ah, ya, qué bueno. Un poquito, medio así gramo. Me gusta, motivado. Oiga, BlackBerry Studios, un nuevo capítulo de un podcast más. Sí, dedicado a las series. De personas. Sí. De personas reales. Ya sean como sitcoms. Como tú, como yo, como Jesús, el que está ahí también. Claro. Me encuentro como cada semana con el amigo Mora, aquí, el bueno de él, el caballeroso. Muy caballero yo, pues. Claro. Yo me encuentro aquí al lado de mi querido amigo Nico West. Y en los controles está nuestro bien desnutrido, pero nunca antes visto bien cabezón también. Porque está más cabezón. El hecho de que esté desnutrido se ve más cabezón. Pero la grasa se redistribuye a su cabeza. Don DJ Cabezón. Con su inédita risa de patán. Era. Y tenemos invitados que no vamos a mencionar. Porque la gente del futuro se equivoca. Sí, de repente los del futuro se equivocan. No es, no es que seamos perfectos, pero es que uno se equivoca. Bueno, sí. Bueno, partamos con el capítulo de series. Series. Usted está viendo una serie hace no mucho. Sí. Y yo, bueno, se la recomendé, creo. No, también me la recomendaron mucho mis hermanitas. No, yo se la recomendé. Bueno, también me la recomendó usted. Bueno, yo iba a decir series. Diga, series. Lo que tiende a hacer una persona a ver cuando tiene un día libre, cuando tiene un rompimiento con alguien. O a la hora de almuerzo. A la hora de almuerzo, cuando no tiene nada que hacer. Y hasta que partí con el primer capítulo y de repente se la wea es muy buena. Te lo bancáis, pues, weón. Empezáis a ver toda la weá, una tras otra, sin cansancio alguno. Te mandáis una temporada en un día, de repente. De repente, y si tenéis Netflix, te podéis bancar. Puta. Toda la serie entera, pues. Y es como que Netflix no tiene perdón. Como que termina el capítulo que estáis viendo y te dice, el siguiente capítulo empieza en 5, 4, 3, 2, 1. Como que no alcanzáis a decir, bueno, sí, puta la weá. Liniers. No alcanzáis a decir, puta la wea, voy a acostarme, voy a dormir para mañana estar bien. No, la wea te dice, lo más terrible es que Netflix conoce tus gustos y después te recomienda cosas que sí te podrían gustar y lamentablemente le acierta. Tristemente le estamos haciendo propaganda a Netflix. Sí. Bueno, Netflix. Cuevana te recomienda que... Bueno, para la gente que tiene Netflix le debe pasar eso. Si no, son unos pobres culiados. Como y bueno, yo me he estado bancando este último tiempo una serie bastante buena que ya se terminó. Llama El Chavo del Ocho. Y que ya terminó, claro. Sí. No, se llama How I Met Your Mother. Que ¿cómo trata... conocí a vuestra madre? ¿Cómo conocí a vuestra puta madre? ¿Cómo conocí a vuestro lobesno? ¿Qué tal, preciosa? Soy Aguja Dinámica. Esa fue la primera presentación de Wolverine en los dibujos animados. Aguja Dinámica. Sí, se presentó en esa en esa bonita serie que se llama Spider-Man y sus amigos. Y aparece Spider-Man con Starfire y el Hombre de Hielo. Y aparece Wolverine y ahí le dicen... ¿Qué tal, preciosa? Soy Aguja. ¡Oh! ¿Qué pasa contigo? Bueno, volviendo a la serie. ¿Puedo usarlas? Yo soy Lobezno. Cuente más o menos de qué se trata How I Met Your Mother. Esta historia trata de Ted, que es el personaje principal. Le cuenta a sus dos hijos cómo conoció a su madre, como dice la serie, obviamente. Y entonces aparecen extraterrestres. Aparece pedofilia, de repente... Mentir, no... No, sí. Entonces Ted le cuenta hasta el primer momento en que él sentía que debería tener una prometida y debería casarse. Y él tenía como 27, parece. Sí, se está acercando a los 30. Y él, al ver a sus dos mejores amigos, porque él convive con dos amigos, que es Marshall y Lily, que son una pareja ya consolidada desde hace mucho tiempo y se pidieron matrimonio, bla, bla, bla. Y entonces el weón ahí se dio cuenta de que en realidad tiene que hacer una familia también, pues, weón. Y también tiene otro amigo que es un personaje súper interesante, que es Barney. Oiga, gracias. Barney Stinson, que es un personaje que prácticamente se roba la película de esta serie. Es un grande, es un grosso. Sí, pues un grosso. Yo tengo sus dos libros. Y dice muchas verdades también. Yo tengo sus dos libros. ¿En serio? Tengo me los va a tener que prestar. El Bro Code y el Playbook. Me los va a tener que prestar. Sí. Aunque yo todavía no voy en... quizá en la serie se mencionan los libros. Sí. Ah, yo todavía no voy ahí. No, yo voy como ya en la tercera temporada. No, pero deberían haber salido ya. Recién voy en la tercera temporada. O la estoy viendo demasiado drogado y omití eso. Yo creo. Eso es hermoso. Yo creo que por ahí va la cosa. Puede ser. Es que me gusta ver series drogadas. Ah, y también mencionamos a la Cris. Esa linda, preciosa mujer que aparece. Oh, por Señor Santo. Y eso que no soy creyente. Ay. Robin, que... Oh. No me acuerdo cómo se llama la actriz, pero sale también en Los Vengadores. Ah, sí. Ah, es la... ¡Tenía esta edad! Ella misma. No, no me acuerdo cómo se llama, pero es parte de sí, los... Sí, un personaje de Shield. Sí, parte de Shield. Mariah. Gracias, personaje incógnito. Personaje de la tableta y no de ahí. Nuestro investigador. Sí, nuestro personaje ese, pues. Entonces él va contando cómo de a poco va conociendo diferentes personas hasta que yo creo que más adelante, y obviamente como debe ser, conoce a la madre de esos dos hijos, que debe ser la persona indicada, yo creo. Y eso pasa en la última temporada. Muchas gracias. No me spoile más, por favor. Pero no, es que obvio, po. Basta. Y si no, ¿qué les tendría que contar después? No sé. Y de eso se trata la serie. Puta, ya... No voy a ver más esta, weón. Voy a ver Doctor House. Bueno, el tema principal que les traje es el tema de Doctor House, más bien conocido. No, wey. No. Si te trajo el tema de... Nah, bueno. De The Solids. The Solids. Que se llama A Beautiful. A Beautiful. De hecho, el tema no lo caché al principio, hasta el final. El final, la parte ahí de decir, ¡ah, este es el tema de How I Met Your Mother! Sí, de hecho, el tema como que ese no es la, ese como no es el núcleo del tema. No. ¿Por qué no lo vamos a escuchar, le parece? Escuchémoslo, porque es un temazo. Yo estaba escuchando la pega, es bastante bueno. Es como que te sube el ánimo. Sí, es rico el tema. Me excitan. No. Hace tiempo que no escucha ese. Yo me imagino que es como un negrito gordito. Bueno. Preséntelo entonces. Pues. Vámonos con este tema. Puta, me pegué una tartamudeada, po, weón. Es que de repente soy medio tartamudo, po, weón. Oye, me sale bien, okay. The Solids, Hey Beautiful. De la serie How I Met Your Mother. Aquí, en un podcast más. Smoke broken into the window, commiserating so hard to let go, and I'm your back scratcher. Pensé que era una gallina con un problema. Lo puedo hacer versión gallinesca. Es un gallina. ¡Ay, gata! Ya. ¿Qué le parece el tema? Es bonito. Es bonito, pues sí. Es animoso. Sí. Es como para partir la primera jornada de podcast. Sí. Sí. Sí. Sí. Y volver a crecer. Sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es? La chica de humo. Ah. Ya. ¿Qué me trajo usted para el segundo bloque? Recuerde que el segundo bloque es suyo. Sí, el segundo es después que el primero. Yo le traje una muy buena serie que es de este año. Pare a hablar así. Que es que la ofrece que el. Es una persona que le gusta el arte para venir a hacer colas de tela. Le ofrece el arte. El arte. Sí. Todo el arte. Tipo de arte. Todo tipo de arte. Este proveedor de series y películas que no nos auspicia. Sí, no podemos que tiene nombrar. Que tener Smart TV para tener para poder verlo. Claro. No, o Blitition. Sexflix. O incluso en el computador. Voy a inventar esa página. Sexflix. Ya existe Porntime. Pero es que Sexflix. No, es que Porntime hace lo mismo. Pero es que suena mismo. Bonito. Sexflix. Sí. Sexflix. Un visionario. Visionario del mundo moderno. Basta. Basta. No. Oiga, ¿sabe qué? ¿Sabe qué tendría Netflix mi canal? Netflix también nos ofrece documentales de música. Hay que echarle una mirada también. Ya. Yeah. Pero ¿sabe qué? Yo creo que ni cagando está este weón. No está. Entraría un virus en la weá así. Creo que Netflix lo propuso, pero la gente Sexflix. Dijo que no. Sexflix. Netflix. Sexflix. Bueno, ya. Sexflix. Bueno. Y. Ay, se llama Jessica Jones. La voy a buscar. Jessica Jones. Es bien porno ese nombre en todo caso, como sí. Heroína. Gina Jameson, Jessica Jones, como nombre con la misma inicial. Sí, como nombre de mujer petera. Claro. Pero yo creo que si Jessica Jones le hace un basta. Pete, se la saca, se la revienta de sí, pues, toda la fuerza pero que tiene. Menciónenos, cuéntenos algo de Jessica Jones. Jessica Jones es una. Le otorgo joven el papel de ñoño ahora. Interpretada por Kristen Ritter en esta serie. Creada por Netflix, de los mismos creadores también de Daredevil, que también es una serie de Netflix. Sex. Bueno, ya. Y esta joven sufre un accidente y se da cuenta que tiene super fuerza. Bueno, me callo. Ya, super fuerza. Tiene super fuerza y bueno, ella principalmente es detective de Alias Investigations. Ya. Entonces en la serie se preocupa de resolver casos y tiene un gran enemigo, un archienemigo, un némesis. Es muy detectivesca y la canción también es muy detectivesca. Eso es lo bueno que tiene la canción, la hicieron muy bien. Muy detectivesca. Detestable. Detestable. Una canción. Como el hombre púrpura, que es su enemigo principal, o Kilgrave. ¿Ah? ¿Cómo se llama? El hombre púrpura, Kilgrave. Ah, es que archienemigo es el que puede controlar a las personas dándole órdenes púrpuras. No, le da órdenes, por ejemplo, si le dijera, señor Mora, tírese la cerveza en la cabeza. Y usted lo haría. Si no, no el hombre, lo haría, créeme que si el hombre púrpura se lo dijera, no. Usted lo haría. ¡Ábrete! Él es el hombre púrpura de la televisión. Don Francisco, el hombre púrpura de la televisión. Algo así. Ah, ya, pues. Entonces, claro, de eso se trata la primera temporada. Tener que detener a este hombre mientras pasan otras cosillas ahí entre medio. Muy buena la serie, recomendada. ¿Hasta ahora ha tenido algo que ver con Daredevil? ¿Apareció su pequeño cameo o algo así? Sí, sí, hay algo. Pero no nos cuente más. Hay algo. Pero no es muy relevante. Debe ser. No, sí, es verdad. Debe ser también sí. Como lo que pasa con Arrow. Y también sale Luke Cage. Pero Luke Cage ya está siendo anunciado de a poquito. Y junto con Iron Fist. Sí, Iron Fist no han dicho nada todavía. De hecho, hay una foto en Instagram de la cuenta de Kristen Ritter donde sale con una selfie con Luke Cage y con el con Murdock. Con Matt Murdock. El lagarto. Bueno, también se menciona mucho de que puede aparecer Spider-Man dentro de estas series de Netflix que está tirando, Sexflix, que está tirando, que es Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage y Iron Fist. Yo lo dudo. Y también, porque de hecho en Daredevil ya se pidió que aparezca Spider-Man. Y también ya anunciaron al nuevo Punisher. Pero recuerde que Sony vendió los derechos hasta por ahí nomás. No, sí, igual. No se dio completamente los derechos. ¡Spider-Man! No. Sería bueno, pero no creo que pase. Sinceramente, no, sí, ya lo pidieron. Lo pidió el mismo actor, de hecho. Pero es que el actor no pesa nada, pues. Es como ¿cómo que yo, no pesa es como nada? Que yo, su peso, su carne, sus huesos, toda la hueá. Es como que yo le dijera a mi jefe: oiga, ¿sabe qué? Quiero que trabajemos con el banco y hueá. ¿Y quién se lo impide? Pero lo puedo pedir yo, pero nadie me va a hacer caso, pues. Si soy un simple obrero. No, pues. Si lo pide a alguien como un actor, es muy diferente a usted, porque usted no es actor. ¿Cómo que no? Basta. Basta ese sonido infernal. Ya. Vámonos con la canción para que lo escuche nuestra querida gente podcasta. No. No. Basta ese sonido infernal. Basta. Tranquilo. Basta. Tómese una pastillita. Ya. Preséntelo usted mientras yo huerguereo. Ya. Mientras aquí el joven Mora huerguerea, yo voy a presentar esta canción que no. ¡Huerguereo! Está hecha para la serie. Sí, de hecho se llama Marvel's Jessica Jones. Tame. Pero huerguerea usted, pues si yo. Tame. Tame. Puta, estoy ebrio, weón. No puedo decir la wea bien. Ya, huerguerea entonces. Siempre habla así. No sabe inglés. Marvel's Jessica Jones theme de la serie Jessica con el Jones. Mismo nombre. La serie homónima. Yo quiero decir con el mismo nombre, no más. Qué wea. En su versión extendida. Aquí. Como el ano es su. Ah, no la dije. Eso. Mora, we're home. Váyanse a la cresta, weón. Marvel's Jessica Jones theme. Opening music extended HD. High definition. Aquí. No lo bajamos de YouTube. Aquí no. En un podcast más. Es que es muy cortito, pero ajá. es bueno. Sí. Es que jamás lo vi venir, weón. No lo vi venir. Es como la actriz que es como bajita, como menudita. Oiga, pero bueno. Mencionó que ahí por ahí hay unas escenas de cochiná. Sí, pues. Con el amigo Luke Cage. Ay, no me gustaría ser su vecino. Le harían mierda a la pared. Sí, sí, pues. Ya, de hecho, tiene unos vecinos ahí en la serie. Ajá, sí. Bueno, no. Ahí tiene que ver la... No es el... No es el tipo de Spider-Man 2. Ruben. Dice, ¡renta! Sí. ¡Que roba mi dinero! No, se llama Ruben. ¡Mi dinero! No, no es él. Bueno, ya. ¿Spider-Man no vivía en Hell's Kitchen? ¿Ah? ¿Spider-Man no vivía en Hell's Kitchen, o sí? No, no. Ya, pues el... entonces no pueden ser vecinos. No, pues. Podría ser vecino de Matt Murdock. De hecho, ciertamente parece que sí lo es. Sí, pues son del mismo barrio, de la misma pobla. Bueno. ¿Y qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Tenemos una sección. Sí, pues. Estamos esperando ahí a que nuestro amiguito se pegue la espabila. Bueno, por no, mí. Parece que no. No. No cacha. Pero... Ah, sí, sí, cacha. Se está haciendo el... ¡Cuenta! Si usted no se ríe de esta cortina, no tiene alma. No. No tiene cuerpo, no tiene nada. No, no tiene corazón. Cortitos, aquí como siempre, cada semana en un podcast más a cargo de nuestro querido DJ Calzón. Claro que sí, güey. ¿Qué tendremos para los cortinos? ¿Cortino? ¿Cortino? Cortinas. Cortinas de series. Ah, sí, prácticamente, güey. Es como una cortina. Los nos faltan los aplausos y los sonidos. Como cuando dicen, aquí viene Nico. Como los típicos sitcom americanos. Sí. Como cuando el señor Burns hacía una serie cuando invadía la tele de Homero. Ok, Smith. Oiga, ¿sabe qué? Yo me leí un libro de esta simpatiquez de serie. ¿Sí? Es bastante bueno, se llamaba Nuestro Pueblo. Mire usted. Y bueno, yo creo que trataba de un capítulo... De un pueblo. De un pueblo. No, pero yo creo que trataba de un capítulo de la serie. ¿Sabe qué más decir de esta serie? Que en enero estrena su décima temporada. ¿En serio? ¿O sea, volver a sacar? Sí. ¿Con los mismos actores? Con los mismos actores. Deben estar hechos corneta, loco. No, Danita Scully está una milf. Bueno, aparte, pelirroja. Lo que yo recuerdo, bueno, yo me compré este libro esperando encontrarme con algo de ovnis, alguna cosa así, pero ¿sabe qué? No son solamente temas de ovnis, sino temas que... paranormales. También. Yo quiero creer. I want to believe. no son solamente temas de ovnis. I want to believe. I want to relieve. Oye, y sabe que esta wea trataba como más de como un pueblo que hacía prácticamente canibalismo. Ah, el libro que yo me leí. Bastante prudente. Y el canibalismo se trataba de que mataban a personas y se lo dan. Y se las comían. No, pues se lo dan de comer a los pollos de la fábrica de pollos y la gente después se comía esos pollos. Ah, era como un canibalismo indirecto. Prácticamente. Llegó el pavo. Oiga, décima temporada ya de esta serie, que partió como en el año 88, más o menos, si no me equivoco. Sí, güey. Y sabe que el... ¡Oh! ¿Sabe qué? Yo la elegí... Estaba entre elegirla a ella o a la hechizada. No, pero digo, me quedo con mi bella genio porque mostraba un grito y estaba ruego. No, y Jenny era bastante linda. Aparte que era como media pava. Era media pava, pero era como cariñosa. Era como que lo hacía por... Era de buena voluntad. Era rico, pues se mandaba a cagar. Era rico ver esta serie los sábados en la tarde. Por Mega. Yo la veía en el Chilevisión. En Chilevisión, sí. Puta, entre el Mega y el Chilevisión no hay mucha diferencia en ese tiempo. No, pues en realidad no. ¿Ves? Un botón no. Un botón. Uno para arriba. Botón. Uno para abajo. Pero, bueno, Jenny, el mayor Nelson la encontró en una isla. Ah, cuando sí. Él venía de una... ¿De una misión? Sí, venía de una porque misión. Era astronauta, si no me equivoco. Sí, pues era astronauta. Y tenía un amigo también que era astronauta, que era el único que sabía también que existía Jenny. El segundo se fue por ti. Claro. Para, pero, pam. Jenny era bastante bonita. bastante rega. Ahora está hecha mierda, eso sí. Sí. Ah, pero esta es una serie asa. De hecho, ¡hola, Willy! De hecho, ¿usted sabía que este personaje es más sufrido que la cresta si te ponía a pensar, ¿no? ¿Alf? Sí, porque se supone que... Menos mal que no lo tenemos acá porque ya se hubiera comido al weón. No, pues, se hubiera terminado años en comérselo. Hubiera tenido para todo un año. Sí. Hasta el cierre de temporada hubiera tenido para bueno, comérselo. Este personaje en el primer capítulo, por lo que vi, bueno, dentro de todo, igual he visto un par de capítulos que son bastante buenos y entretenidos de por sí. Pero el primer capítulo menciona que aparece, bueno, Fuerza Armada, toda esa mierda, y yeah, andan buscando extraterrestres y dicen, si encontramos a ese extraterrestre, prácticamente lo vamos a hacer mierda con exámenes. Ay, yo pensé que lo iban a hacer cagar para adentro. Prácticamente también. Y se supone que en el último capítulo se lo llevan los hueones, pu. Oh. Y ahí termina la serie. Y lo hacen mierda, y se supone que en la película lo salvan y toda la weá, pero... Y después aparece con cremita, dale. Un enreo más o menos, weá. Chuta, qué triste. Pero, en teoría, lo hacen mierda. En el último capítulo. Porque se lo llevan, po, weón. Ah, y esta maravilla... El doctor Casa. Amigo mío, no podré hacerle la cirugía porque estoy tiritando. Bueno, este es el doctor Casa, o más bien conocido como doctor Gregory House, doctor diagnóstico Gregory médico. House. Ese mismo. Y este tema lo realizó una banda que se llama Massive Attack. Y el tema se llama Teardrop. Y bueno, como Massive Attack siempre tiene diferentes personajes que invitaron a una mina que es más bien conocida como la voz de Dios. Si me pregunta quién es, acabo de olvidarlo. ¿Quién es? Estoy bastante... Muy bien. Ya me pegué uno de esos fails de primeros capítulos. Ah, como aquellos. Sí, pero es que puta, ya estoy viejo y no puedo recordarlo. Y no sé leer. Y no sé leer. Oiga, ahí está. Y esta mina era más bien conocida como la voz de Dios. Ah. Y la eligieron para hacer este tema que dentro de todo Massive Attack es una banda bastante melancólica y pega mucho en la serie porque sí, el joven Gregory es bastante en algunos momentos sí, en algún de momento hecho, yo estuve a pesar siguiendo, de que es un idiota esa es veces. Una de las series que yo estuve siguiendo durante años y es bastante buena. Me dijeron que terminó mal, eso sí. Sí, yo eso iba a decir. El último capítulo no lo banco. Yeah. No lo banco, hermano. Mejor no verlo. ¿Sabes qué? Dentro de todo igual es bueno, pero no lo banco. Ah, El eternamente joven. Sí, güey. Oye, ¿qué onda ese hombre que nunca envejece, Will Smith? No lo sé. Pero este es el príncipe del rap. Y este dentro de todo es un tema que canta el mismo, po, güey. ¿En serio? Yo creo. Probablemente porque la de Men in Black también la cantaba él mismo. Y aparte a él le gusta cantar, po. El negro le gusta cantar. Le gusta bailar. También. Le gusta el pollo frito. También. Le gusta la sandía. También. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo este tipo horrible y feo? Ah, pues la versión latina. Ah. El príncipe del rap en Bel Air. En Bel Air. Esta es la historia, pongan atención de cómo mi vida se transformó. Era bacán la traducción. Era bacán la traducción. La voz de mierda. En latín. No, era bacán. James Avery. En latín. El Principus. De Bel Airis. Siempre tranquilo. Alfonso Riviero. Oiga, nuestro personaje incógnito se está riendo. No sabemos si de nosotros o de algo que está viendo en Facebook. Pero bueno, esta serie era bastante entretenida. Yo vi un par de Yo no puedo decir que soy una persona que sabe de esta serie porque no lo sé. No lo sé, todavía no soy grande. Habrá que esperar. Pero quizá nuestro DJ Cabezón elige este tema. ¿Puede decirnos algo de esta serie? Sería. Y yo Qué gran comentario. Nada más que decir. Es que deberían, los que tienen entre 25, 27. Está en Netflix. Hacia adelante. También, sí, es verdad. Está en Netflix. Deberían saber que esta serie es maravillosa. Así que si tienen Netflix. Pero da una referencia, pues cae, son desgraciados. No, no hay que dar referencia, en verdad. Es el príncipe del rap. Puta, ¿viste? Este weón no sirve. ¿Viste? No sirve. ¿Habrá alguna máquina que haga su palomitas trabajo automático? No sé, yo. Muchas. Yo me acuerdo que vivía en una mansión nomás el caballero. Sí, pues vivía en una mansión y era como rapero, así le enseñaba a rapear a toda la gente. Hasta el mayordomo. A la gente que no rapeaba. Sí, y todos eran negros. ¿Pero por qué puso esto? Quítalo. Bueno, dentro de todo es una serie, es un programa. Es un programa. Es un programa más que una serie. Es como que yo dijera que humanamente hablando es una serie. A lo Eli. Qué rico, buena onda. Bueno, esto es no, un bonus track que puso nuestro querido DJ. Está drogado, parece. Que dentro de todo no piensa que es una serie porque dice... A contar de estos momentos, esto es una weá de la vida real, pues weón. Son hechos basados en hechos reales. Hechos basados en hechos reales. Me cuesta hablar. Me cuesta hablar, pues weón. Y chupa el pico, pues weón. Oiga, ¿y eso era todo? Sí. ¿Se acabó? Puta la weá. Cada vez los cortitos son más cortitos. Ya habrá algo para Navidad, yo creo. Estamos en época semi-navidad. Y nuestro... Yo lo banco. No, pues. Como que me imagino por los viejos guatones así tristes. Como nosotros. Sí, algo así. Viejos guatones y tristes. Oiga, pero ahora se nos viene un temazo de una seriaza. Oh. De hecho, esta serie... Lo entretenido que también tiene es que el personaje principal habla con el público. Sí, claro, es como... Como es que como sale dentro de la dimensión de que está ahí con gente y habla con el público. ¿Y de qué estamos hablando? ¿De qué serie estamos hablando? Del Chavo del Ocho. Ah, de veras, porque el Chavo del Ocho de repente cuando terminaba el capítulo miraba a la cámara y decía... Chupa y vea en el mismo capítulo, en el mismo canal y la wea. Sí, no, pues estamos hablando de Malcolm. O más bien conocido como Malcolm en la mira. En la mira. Así decía, pues, weón. In the middle. En la mira. No, en serio. En la mira es como Chilevisión, es un programa de delincuentes. No, amigo. Pero así decían. Así decían. In the middle. Hermano, así decían, hermano. Ah. Sí. In the middle. Ah, ¿en no, serio? En, puta. En el medio. Porque era el hermano que, del mes. ¿Sabes qué? No voy a hablar más. No voy a hablar más. Yo escuchaba Malcolm en la mira. En la mira. Oh, hermano. Hermano Dewey. Vamos a agachar una droga ahí. Oh, Francis. Tráete la hechiza. Malcolm. Malcolm en la mira. Habla vos, po, weón. Habla vos. Malcolm era inicialmente el hermano como del medio menor. Era el que está en la mira, po, weón. Era el del medio de los que estaban en la casa, porque Francis Francis estaba en la mira. ¡Segurita! Oh, bueno, Marco, que me hace reír, amigo. Yo, weón, yo escuché varias veces que decía Malcolm en la mira. O mi oído está muy malo ya. Otra vez voy a tener que comprarme un audífono. Bueno, y esta era como una familia típica americana. No era tan disfuncional en realidad. Ajá. ¿Sí? La mamá trabajaba en un minimarket. Como un minimarket gringo, que los minimarket gringos son mucho más grandes que los minimarket de acá. Pero es que dentro de todo igual. Como en un quickie mart. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? No sé. La sirena de la mira, ahí está. Oye, me van a huevear todo el capítulo. No, pues ya. Mira. Llevamos 37 minutos. Ya hay que terminar el capítulo. Mandemos saludos. Yo le mando saludos a mi amigo Gabo. Que... A mi amigo Brayatan, que salió en la mira. Bueno, ya. Malcolm es su propia trampa. El chorizo Malcolm. Ya. ¿Terminamos con eso? Ya basta. Basta ya. De garabatos orates. Ya. Hay que hablar de la serie. Cuéntenos de la serie. No, yo no voy a hablar nada. ¿En qué trabaja el papá? No tengo puta idea, weón, pero siempre se veía bien animado y bien chistoso. Sí, era como... Y Lois era como la madre típica, histérica, que de repente se ponía a gritar y de repente era como buena onda. ¿Sabe quién era un gran personaje de esa serie? Dewey. La abuela. ¿La abuela? La abuela era odiosa, yo la odiaba. ¿Sí? Basta de garabatos, orate. Necesitamos acción. Toma eso, asquerosa invención. La abuela. ¿Sí? Sí, era terrible. No, pero Dewey igual era un personaje. Sí. Cuando sacan la... Cuando la abuela pierde la pierna y hay un perro, parece. No lo vi. Bueno. Quizás yo vi la versión Niga. Eso debe ser, pues bueno, yo vi la versión Niga de Malcolm. Malcolm en la mira. Y eran no eran negros, ¿cierto? No eran negros. Ah, puta, yo vi la versión pirata, pues weón. Ah, ya. Ah, me la saqué bien. Sí. No. Bueno, ya demasiado vamos tarde. A buscar el intro en español y va a decir Malcolm en la mira. Lo juro, weón. Ya, mientras usted busca el intro, ¿por qué no presentamos el tema y lo vamos a escuchar? Esto es Boss of Me de... They May Be Giants. ¡Hola, Willy! Ellos mismos, po, weón. Aquí. En un podcast más. Yes, no, maybe. I don't know. Can you repeat the question? You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. And you're not so big. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. And you're not so big. Life is unfair, so I just stare at the stain on the wall where the TV been. But ever since we've moved in, it's been empty. Why I'm in this room, there is no point explaining. You're not the boss of me now, and you're not so big. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now, and you're not so big. Life is a test, but I confess I like this mess I've made so far. Great on a curve, and you'll observe I'm right below the horizon. Yes, no. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. You're not. Bueno, ahí pasaba la canción. Oiga, ¿no era un rap? No. Porque la que yo vi era con rap, pues, weón. Y eran todos negros. Por algo se llama. No. ¿Sí? No, ya me la sé. Si nadie le cree. ¡Vamos con los saludos! Oiga, yo iba a decir algo, esto se me olvida. ¿De qué? De Malcolm. Ah, bueno, que el papá también sale en Breaking Bad. Y en How I Met Your Mother. El arquitecto. Sí. Y que probablemente va a salir también en el spin-off. Bryan Cranston, sí. Bryan Cranston. Ese mismo. Probablemente también salga en el spin-off de Better Call Saul. Better Call Saul. Y van a hacer otro spin-off también de Breaking Bad. Sí. Que se trata de Walter Jr. No, el hijo de Walter White. Ah, ese mismo. Walter Jr. Y el spin-off. Que tiene usted ahí en su polera. Claro. Y el spin-off se va a llamar Walking Bad. Ya. ¿De dónde está el Saludos. Y, no, pero yo iba a decir otra cosa y se me olvidó. Malcolm, en la mira. Basta. Oiga, Malcolm, ¿por qué le gusta engañar a la gente? No lo haga más. Bueno, ya, tío. Ya, tío, si no lo va a hacer lo más. Sí, yo soy terrible violento. Ya, muy bien, hijo. No lo haga más. Y aquí solucionamos otro problema más. En la mira. Esta persona se rehabilitó gracias a mis palabras. Yo soy el tío Emilio. Oiga. Oigo. ¿Qué hacemos ahora? Mandar saludos, pues. ¿Mandar saludos? ¿A quién le va a mandar saludos? Yo le mando saludos a nuestro... fiel audio escucha. O... Ivanazo. A mi jefecito. Jefecito, yo lo banco. Jefecito. No. A nuestro querido amigo Gao, que hace tiempo que no se aparece por acá. Uy, de veras, lo echamos de menos. Lo echamos de menos. Ojalá que venga. Se sentaba en ese sillón con su tablet ahí. Ojalá que venga después de, como para el capítulo de Año Nuevo, por sí, ahí. No pues, sé. O si no, para la próxima temporada, yo o creo. Para el próximo año, pues. Sí, pues. Todo eso, bro. Le mandamos un abrazo a la distancia sí, y. Sí, pues, que está bien lejos, pues. Claro, a varios metros de acá. Sí, sí, pues a una distancia bastante lejana de acá, pues. Claro. ¿A quién más le mando? Ah, Lore Muñoz, que siempre nos escucha. Y a Francisco Weichafe también. ¿Francisco Weichafe? ¿El vocalista de Weichafe? No, pues. Ah. Francisco Sandoval también conocido. Ah, que él va a estar. Sí, eso, sorpresa, sorpresa. Va a estar sorpresa, en su casa, yo creo, ¿no? Sí, está en su casa escuchándonos. Sí, claro. Pero bueno, yo ahí ya mandé mi salud. Ya. ¿Me toca? Sí, pues. Qué bueno, está hace rato esperando que me toque. A Nicolov. No, si se llama Camilo, el amigo. Ah, puta la wea. Pero ni escucha esta wea. Felipe Love. Felipe Love. Bueno. A ellos, a Felipe Love, Camilo y Nicoló. Claro. A la caca. A las copas de más que no tenían caca. Y a una fluyente diarrea. Claro. A la... ¿A quién? A la tía Bárbara. Tía Bárbara. Me va a pegar el mazo combo mañana por haberle dicho tía. Tía, ¿de quién es tía Bárbara? No, si no es tía, una compañera de pega. Ah, que escucha siempre. Debe tener una es fanática del podcast. Debe tener una banda frondosa y hermosa. ¿A quién usted le dedicó el eructo la otra vez y que le pidió matrimonio? Ya. Ah, de veras, matrimonio, pero le puedo dedicar otro eructo también. Ya, pues, dedíquese. Muy bien, qué bonito. Mire, pues, soy todo un caballero, pues. Oiga, ¿y quedó queque? ¿Ah? ¿Quedó queque? Sí, pues, queque. Queque ya me pidió para mañana. Ah, no. Ah, no, entonces no. ¿Sí? Allá. No, sí, puede llevar un queque. ¿Sí? Lleve su queque. Ay. que me pellizque el queque. Sí, pues, que se lo muerda. ¿A quién más? Saludos, a ver, a... Nicoló. Si no existe el Nicoló. No existe, está en su mente. Bueno, ya. Lo siento, amigo, tendrás que irte. No sé, no se me ocurre quién más. Bueno, Don Cabeza. ¿Algún saludo por ahí? Hola. No sé. Ah, esa plasta que no creo que escuche. A ver, si el del Moncada está escuchando este capítulo del podcast, que comente en el Facebook o donde sea, y diga: ¡sí lo oí! ¡Concha tu madre! ¡Qué grande! Salud. Ya pues. Grande salud. Vamos con el último tema entonces. Este tema. Ah, pero yo soy de esa selecta. De ese selecto grupo de personas que no ha visto Orange is the New Black. Orange is the New Black. Me siento tan grande. Se nos olvidó. ¿Por qué siempre la recordamos con esa canción? Porque usted se toca. Yo me toco todos los días. No hay día que no me toque. Eso quiere decir que todos los días piensa en ella. Todos los días piensa en un cuerpo femenino. Puta, no hay que pensar en cuerpos femeninos para poder tocarse. En ese ser. Esa pajita. Oiga, hablando de... cuando gritan y dicen... Ya vamos para casa, sin duda decir nada. Ay, ay. Picadura de la cobra gay. Si te pica te vuelves gay. Yo estaba pensando en senos de mujer. De mujer. ¿Cómo le haría un brrr? Greetings for Lola. What's up, girl? Yo, yippee yo. Mora en la mira. Puta, no puedo mandar los saludos tranquilos. Mande su saludo ya. No puedo, wey. Que me da risa. Mira, alargamos 2 minutos más. Ya, entonces nos va a mandar el saludo. No, greetings for Lola from Chile. Ya, muy bien. From Chile, po. Está bien dicho, po. Griten for Lola. Griten por Lola. Griten. A ver. ¡Grita, weón, grita! Lo voy a decir bien ya. Greetings for Lola from... One Porcas More. All these greetings is for you. Have fun. And thank you so much. Thank you, Lola. What? Thank you, Lola. Germany. Ya. Vámonos con la última canción para cerrar esto. Ah, de veras que yo soy del selecto grupo de ahueonaos que nunca he visto Orange is the New Black, sí. Que se trata de la joven Piper Chapman. La joven Piper Chapman que se ve involucrada en un asunto de tráfico de drogas y su conciencia le dice que se tiene que ir a entregar a prisión. Y bueno, en la primera temporada vemos cómo va cambiando su personaje y se va volviendo un poco medio más criminal, sí, gracias a la influencia de la cárcel. Sí. Sí, es como esos niños del Sename que los meten esos Sename. Niños de En la Mira. Sí. Como esa talla de parecer niño al Senado cuando te hace acercar a otro y el weón se asusta y se chica. Ni el cename, pues, weón. Se hace bolita. Se hace bolita, pues. Oiga, y esta canción es de Vagina Espectro. Regina Espector. Nadie me la toca hasta que esté muerta. Nadie le toca la vagina. No, pues. Oiga. Vejiga Elector. Regina Espector. Es muy buen tema. Una muy buena cantante. Sí. Yo la banco. Hermano, yo la banco. Así le creo. Le creo. Por eso pusimos este tema. ¡Hola, Willy! Y aparte, tres temporadas lleva esta serie. ¿Sí? Sí. Todavía no está terminada. No, po. Todavía no está terminada. Está en pausa. Está a la espera, como varios. En hiato. Como dicen en esa aplicación. Varias temporadas más. Varias series más. Series. Sí. Como ya. Daredevil. Daredevil, que se terminó muy buena. Ya. Nos está echando Vince McMahon. Ah, de veras. El jefe. El jefecito. Ya. Listo. Esto es Regina Spector, You've Got Time. De la serie Orange is the New Black. Aquí. En un podcast más. Chao. Que se lo pasen bien. Chupen el pico, feo culiao. Uy, pero joven. Bueno, ya. ¡Cállese! ¡Soundtrack de películas! De serie. Ah, conchetumadre.